Fernando Braga Menéndez, me da mucho gusto saludarte. Fernando, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien, Fernando. Has elegido un tema que, antes de escucharte, me invita a también presentar un audio de Héctor Timerman, el embajador argentino, ante el gobierno de los Estados Unidos, por lo que ya sabemos ocurrió entre la CIA y el gobierno. Dejo en mi oficina, me avisan que está el señor León Panetta, a quien he conocido hace muchos años cuando era diputado, y me dice, habla León Panetta, lo llamo porque, bueno, estoy muy muy abrumado con lo que pasó y quería pedirle disculpas a la presidenta y al gobierno y a toda la Argentina, porque dos cosas. Una, yo no pienso eso que dije, y no lo piensa el gobierno de los Estados Unidos. Y por lo tanto, yo lo único que hice, y fue un error mío, fue repetir algo que alguien de América Latina me había dicho un par de días antes. Le pido disculpas a la presidenta, le pido disculpas al país. El gobierno Obama quiere tener la mejor relación con la Argentina, trabajar juntos, y espero que esto no sea un impedimento para llevar adelante eso. De esta manera, Timerman, el embajador argentino en Estados Unidos, señalaba cómo Panetta, número uno de la CIA, le pidió disculpas por haber dicho que la crisis podía generar inestabilidad política y económica en la Argentina, a lo que se suma que hoy la embajada de Estados Unidos va a hacer otra especie de pedido de disculpas, va a respaldar el proyecto de blanqueo de capitales, va a decir que es una actualización de un informe sobre lucha contra el narcotráfico, porque la versión anterior criticaba la ley argentina. Criticaba no solo a la Argentina, también a Venezuela y Ecuador, sobre todo la economía, hablaba de un rumbo errático de la economía, pero no es algo nuevo. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que presidía Joe Biden, que es el actual vicepresidente de los Estados Unidos, tenía un informe del año pasado en el cual decía que el rumbo de la economía argentina era errático y que si no cambiaba, por ejemplo, las mediciones del INDEC, la Argentina iba a ser poco creíble. Que ahora Panetta lo haya hecho público a través de la CIA es lo que irrita al gobierno argentino. Con toda razón. Con toda razón, en cierto modo sí, y en cierto modo no, porque no es una observación del gobierno. Hay 16 agencias de inteligencia en los Estados Unidos. Esta es una, la más importante, por supuesto. La reflexión del mediodía tiene ese marco que hemos presentado. ¿Estás listo? Desde ya, muchísimas gracias, Fernando Braga Menéndez. Sí, hago una pequeña aclaración. En los últimos, desde que asumió Cristina, ya van como 6 veces que pide disculpas el gobierno de Estados Unidos. O sea, y justamente mi comentario va referido a este informe que acabo de escuchar, que me parece buenísimo. Lo tienen a los altos al embajador, pobre. Sí, lo tienen a los altos, sí, es verdad. Y lo que pasa es que lo diga el director general de la CIA no es poco importante. Y ahora van a ver, porque yo voy a contar algunos antecedentes de la CIA en América Latina, ahora en este informe. Entonces vamos a la cortina y te escuchamos con muchísimo gusto, Fernando. Sergio, gracias, chau. La reflexión del mediodía de Fernando Braga Menéndez tiene como título CIA, la temible central de inteligencia norteamericana. Fernando. A uno no le queda más remedio que pensar que a Estados Unidos no le alcanza con haber sumergido a toda la humanidad en el descalabro financiero, productivo y social más gigantesco de que se tenga memoria. Pareciera que no le alcanza porque, además, quiere aprovechar políticamente esta situación para desestabilizar a los países que han osado preservarse poniéndole límites a sus intromisiones. Es así que el director general de la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, la repartición oficialmente encargada por el gobierno de Estados Unidos para infiltrar espías, desestabilizar y derrocar gobiernos, acaba de declarar que Argentina, Ecuador y Venezuela padecen unos tan graves desajustes económicos que están en riesgo serio de desestabilización institucional. Ellos nos acusan a nosotros de graves desajustes económicos. Después pidió disculpas, un tipo de disculpas que por tan reiteradas ya son poco creíbles. La CIA se fundó en 1947 con el objetivo explícito de realizar operaciones encubiertas fuera de los Estados Unidos. Su historial con América Latina es alucinante. Comenzó en 1954, derrocando al presidente constitucional de Guatemala, Jacobo Arbenz, porque su plan era expropiar 390.000 hectáreas a la monopólica compañía privada norteamericana United Fruit Company, el mayor productor mundial de bananas. De bananas guatemaltecas, por supuesto. Ahora bien, casualmente en ese momento pasaba en moto por Guatemala un joven médico argentino llamado Ernesto Guevara, que al ver lo que estaba sucediendo comprendió todo. Cambió de vida y con el tiempo se terminó transformando en el Che Guevara, el ícono universal que simboliza la rebeldía y la revolución de los jóvenes en todo el planeta. Sí, señores, al Che Guevara, otro de los argentinos mundialmente famosos, lo avivó una operación sucia de la CIA en 1954 en Guatemala. y lo asesinó otra operación sucia de la CIA, pero esta vez en Bolivia, en 1967. La CIA comenzó con sus más de 600 intentos de asesinar a Fidel Castro en 1959. En 1961 intentó invadir Cuba por Playa Girón y fue rechazada. En el 63 invadió República Dominicana. En el 64 volteó a João Goulart, presidente constitucional de Brasil. En el 73 a Salvador Allende, presidente constitucional de Chile. En el 79 desestabilizaba a Nicaragua con la operación Irán Contras. En fin, podríamos seguir un rato. Es interminable el manoseo de América Latina y la prepotencia ejercida por Estados Unidos en nuestro continente a través de la CIA. Hace poco armaron el caso Valija de Antonini Wilson contra la Argentina, algo excesivamente obvio y pueril. Miren si entre Chávez y Kirchner se iban a enviar dinero a través de un desconocido, en efectivo y en una rústica valija, cuando hoy, en 10 segundos, se hace un giro electrónico encriptado e indetectable de país a país. La CIA nos cree tan ignorantes que con América Latina ya ni siquiera guarda las formas. Lo peor del caso es que la prensa seria argentina fue cómplice y en lugar de explicarle a nuestro pueblo en qué consisten las famosas operaciones encubiertas de la CIA, lo publicó en tapa durante más de un año como si fuera cierto, favoreciendo el escándalo alrededor de lo que Cristina Kirchner denunció como Operación Basura de los Estados Unidos. Cada vez que se publican los documentos secretos de la CIA, cada 20 o 25 años, uno descubre que todo era peor que las más negras hipótesis que circulaban en el momento en que sucedieron los hechos. Dentro de 20 años, entonces, sabremos que en febrero del 2009 intentaron disimular el desastre que provocaron, acusando temerariamente de inestabilidad institucional a Argentina, Ecuador y Venezuela. Digo temerariamente porque, ante la pavorosa escasez crediticia que asola al mundo, fomentar este tipo de incertidumbres produce, vayan sabiéndolo, más desocupación, más hambre y más mortandad infantil en América Latina. Fernando Braga Menéndez. Muchísimas gracias, Fernando. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego.